Se murió algo en mí y así he estado viviendo. Se murió algo en mí y así voy a morir. Se murió algo en mí y así barro la calle. Se murió algo en mí y así te conocí. Se murió algo en mí, qué caro el psiquiatra. Se murió algo en mí, que jode ser feliz. Se murió algo en mí y así pagó la renta. Se murió algo en mí, por eso te perdí. Se murió algo en mí y así entró a moteles. Se murió algo en mí, solo sé mentir. Se murió algo en mí, bebo en el trabajo. Se murió algo en mí, me van a despedir. Se murió algo en mí, qué caro el pediatra. Se murió algo en mí, nunca fue por mí. Se murió algo en mí y así voy al mandado. Se murió algo en mí, qué duro es vivir. Se murió algo en mí y así me jode Hacienda. Se murió algo en mí, me caga Navidad. Se murió algo en mí, cada que eyaculo. Se murió algo en mí, me deprimo a morir. Se murió algo en mí y así dejé la iglesia. Se murió algo en mí y estoy mejor así. Se murió algo en mí y así tuve un hijo. Se murió algo en mí, por él debo seguir. Puedes cantar letra.